corazón, tócame Lloret, tócame Lloret. Recuerdo para siempre, es el que llevo en el alma. Para mí el mes de diciembre no es el mes de la parranda. Un recuerdo para siempre, es el que llevo en el alma. Cuando todos se divierten, yo por ella estoy llorando. A mí nada me consuela y el dolor me está matando. Cuando todos se divierten, yo por ella estoy llorando. A mí nada me consuela y el dolor me está matando. Déjenme llorar solito, yo no quiero compañía. La pena que llevo es mía, y llorando me la quito. Déjenme llorar solito, yo no quiero compañía. La pena que llevo es mía, y llorando me la quito. Uy, hay quien me quiere tentar con cualquier tarrao, pero yo sigo ecuánime. Piden alegres al niño su regalito. Para mí no quiero nada, solo quiero estar solito. Todos le piden alegres al niño su regalito. Para mí no quiero nada, solo quiero estar solito. Yo sé bien que esta amargura yo la llevo para siempre. Por eso mi vida es dura cuando llegan los diciembre. Yo sé bien que esta amargura yo la llevo para siempre. Por eso mi vida es dura cuando llegan los diciembre. Déjenme llorar solito, yo no quiero compañía. La pena que llevo es mía, y llorando me la quito. Déjenme llorar solito, yo no quiero compañía. La pena que llevo es mía, y llorando me la quito. Le digo pues que no me huye a su hermana, que yo no quiero nada, hombre. Yo no quiero compañía. La pena que llevo es mía, y llorando me la quito.